Paul McCartney and Ringo Starr are the only Beatles in the world. Do you feel like dancing? Are you getting hungry? Do you wanna be my girl? Riki tiki tiki, canta el trubador. Como una flor tan gorda que no tiene sabor. Qué rica es la vida y qué rico es el amor. No mates al toro, mata al toreador. Yo sí oigo a Donovan. Yo sí oigo a Mark Bolan. Yo sí oigo a Ben Chasney. A Six Organs me gusta a mí. Me noté en el gimnasio de la otra cuadra. ¿Para hacer qué? Encontré un gimnasio que me gustó. Voy, no sé, voy a ir al gimnasio. No sé, a descargar mis malos espíritus. Decidí que ese es el lugar perfecto para mí. No sabes lo que es ese gimnasio. Parece acordar mucho al gimnasio de Devoto. ¿Por qué? Es como todo de barrio, chiquitito, sucio, y lo único que hay son viejas judías de Villa Crespo con aros, viste, en la cinta. Y tipos que quieren ser fisicoculturistas, petizos con músculos, y el lugar huele mal. Es como esos lugares donde se entrenaba Rocky, viste. Mucho mejor que el Megatlón con su limpieza y sus chicas esculturales. Que me intimida, viste, el Megatlón. Te miran con cara de, ay, pibe, no sabes ni usar las pesas. Acá me va a sentir bien. Además está a 40 metros de mi puerta. Perfecto. Voy a hacer el intento. No sabéis lo que es ese gimnasio. Los aparatos están todos con la pintura descascarada. Es como un monoambiente, ¿viste? Con una ventanita y todos los aparatos así con la pintura mal y revistas de fisicoculturistas, mujeres, con todas las fotos pixeladas y con los brillos del aceite del cuerpo quemado. Es genial. El dueño es un tipo que se llama José Luis, que es el hermano de mi landlord, de la mujer que vive al lado de casa, que es la que nos alquila. Y es un petizo así como con el cuerpo triangular, ¿viste? Así, ubicás, así ancho arriba y finito abajo. Sí, triangular hacia arriba. Le dije, claro, y le dije, pero mire, yo no sé ir al gimnasio, no tengo práctica en esto. Y me dijo, no te preocupes, vení a la noche, yo estoy hasta las 11:30 de la noche, vení tarde cuando no hay nadie y yo te enseño todo. Ah, la mierda. Bueno, bárbaro. ¿Y qué te va a Genial. Enseñar? ¿Y cómo se usan las pesas? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Vas a hacer pesas, Rosman? No sé qué voy a hacer, Rafa. Voy a hacer algo. Estoy desesperado. No sé qué hacer. Tengo que hacer alguna cosa. Me parece que el gimnasio de la vuelta es una posibilidad. Si me aburro, me voy. ¿Qué crees que te diría? Tengo que corregir TPS y avanzar con mi tesis. Y eso no es posible. En cambio, qué sé yo, no sé, correr 20 kilómetros en una cinta, supongo que sí es posible. ¿Tienen cinta? Tienen muchas cosas, pero todas así como feas y demacradas, es todo así como... Me hace acordar mucho, en serio, en Devoto hay un gimnasio, viste, los pibes hacen como sus propios aparatos. Tienen una soldadora, qué sé yo, una autorización para hacer eso y los construyen ellos. ¿En la cárcel? Entonces, es como una especie... Claro, hay un lugarcito que es como un gimnasio y ellos tienen... Nada, o sea, los aparatos son como todos hechos con cañitos todos iguales, unos cañitos que se ve que les provee el servicio después de muchas gestiones, y ellos los arman y hacen los aparatos. Se ve que hay algún former ingeniero ahí que está organizando eso, qué sé yo. ¿Pero no es mucho más seguro darles los aparatos que darles un soldador a los presos? No, es que no creo que les den un soldador para que lo usen cuando quieran. Lo que debe pasar es que una vez por año debe tener la autorización para... usar el soldador con el guardia al lado, digamos. Claro. No les van a prestar el soldador. Pero es barrial, no tiene la... Es muy sórdido el gimnasio este. Esto es mucho más... Hay señoras de Villa Crespo y... No es lo mismo. Están ahí comiendo chicle en la bicicleta fija y escuchando Walkman, ¿viste? Parecen como de nani, ¿viste? Así. Mujeres con mucho maquillaje. Las mujeres atractivas no hay en ese gimnasio porque se las cogen. Es como un lugar de camioneros, no sé, es muy... Lupe en un momento pensó en venir conmigo y me dijo, no, yo no puedo ni entrar ahí, si me gritan cosas cuando paso por la ventana. Sí, claro. Hola. ¿Cuándo es? Es la semana que viene. El sábado me hacen una fiesta de casamiento en Boston, pero la semana que viene estoy bien, boludo. No, aparte me salvaste, boludo. Vi mis suegras 2 semanas en mi casa, en el departamento sin nada. No sé lo que son mis suegros, que no hablan en inglés. No, me salvaste, sacaste 3 días de acá, boludo. Qué bueno, boludo. Yo sabía que el blog me iba a traer algo bueno. Ibarra tenías un mecanismo armado en el cual vos le ibas a dar ahora el apoyo para que el tipo no perdiera esta posibilidad de política, vos le asaltás ahora un poco más el gobierno de la ciudad, le pones más funcionarios tuyos. Sí. Más funcionarios tuyos en un gobierno que es superhabitario y en una ciudad que es dentro de la pobreza de la Argentina, dentro de lo pobre que es y dentro de lo rica que fue alguna vez, tiene cierta pujanza por este momento, en fin, con tanto negocio inmobiliario para hacer por la burbuja inmobiliaria que hay en todo el mundo y todo eso. Es una fuente de guita infernal. Claro. Entonces tenías una cantidad de negocios por seguir haciendo y que tenías más o menos conversado. Yo que sé, ahí Albistur, que es el dueño de los medios de comunicación de la Argentina prácticamente, porque es el que maneja la pauta. El tipo también es el dueño de las carteleras de Buenos Aires, tanto los afiches, viste que la hija de él es re famosa porque la hija de él es folclorista, entonces la ponen los afiches una vez por año y parece que va a tocar Mercedes Sosa. ¿Viste? Y entonces ahora tenía que, aparte es una licitación que está totalmente vencida ya, hace muchos años que estaba vencida y sin embargo el tipo se extiende porque el tipo lo que hace con los políticos es, con cualquiera, el tipo te regala los afiches y después te los pega ahí, ¿entendés? Vos, ciertas posibilidades, Pepe te regala, imprime los afiches, vos le das el disquete o el CD-ROM o como se llame lo que tengas que dar por el diseño del afiche, él te lo imprime y te lo pega, ¿entendés? Y vos le debés a él, ¿viste? De todo porque yo tratar de cagar una elección, de manipular información y todo eso, viste, yo esa parte la manejo, viste, yo que sé, la puedo entender y la verdad que no me duele, yo que sé, es un poco divertido, entretenido, ¿viste? Pero a mí lo que me fastidia mucho de Ibarra es la cuestión donde el tipo no logra en ningún momento diferenciar la cuestión de los muertos, la cuestión de que fue una verdadera desgracia, ¿entendés? Y de que los padres, por más que estén, que lo hagan, aunque los padres actúen mal, porque la gente en general actúa mal en casi todos lados, de todos modos esos tipos perdieron mucho más de lo que él perdió, digamos, toda su vida. El tipo hace como una cosa así mosaical, digamos, en la cual este tema puede ser lo mismo que el tema de la licitación de la basura, digamos. Ah, nada, es que hay actitudes que podrían ser ejemplares y que no lo son, digamos. Eso es el tema, es si la política puede o no asumir un papel ejemplar. No. No, efectivamente no, pero de todos modos debería ser un ideal comunitario que sí, digamos. Claro. Que tenga un papel ejemplar, que vos puedas decir, hagámoslo como lo hace él, digamos. Salvo ese final, digamos, donde vos terminás rompiendo todo. Terminás rompiendo todo porque podés romper todo. Claro. ¿Sí? Primera cuestión. Bueno. Te ponen a mano para que puedas romper todo, ¿viste? Te dejaron entrar, hiciste una cantidad de cosas que pasaron para que vos tengas la posibilidad de hacerlo. Pero estaba en la cuestión de que hubo cuatro tipos que después de que la ciudad de Buenos Aires tuvo la desgracia más grande de su historia, ¿sí? No resolvieron no ir a deliberar, no ir a decir lo que pensaban votar. Claro. O sea, pero digo, es gravísimo. Eso no te voy a decir que es la violencia arriba. Violencia mentira. No, claro, no, pero. No, violencia mentira. Pero esos cuatro, o sea, son. Es tremendamente violento que esos tipos no se presenten. Es tremendamente violento que los tipos no se presenten. Cuando los familiares. Hay un momento que es increíble, que los familiares empiezan a leer el listado de sus muertos, ¿viste? Sí. Entonces empiezan, viste, uno por uno, viste, alguien en voz alta, así sin micrófono, empieza a gritar, Lautaro Blanco, Nicolás Tarditi, Mariano Chediek, Alfredo Oliván, viste, grita así, ¿no? Entonces en un momento llega al nombre de su hijo, viste, Carlos Mirat, dice, viste, en el momento que dice Carlos Mirat, el tipo se pone a llorar, viste, se quiebra mal, entonces le sigue otro familiar que agarra la lista, viste, entonces sigue su lista y dice cinco nombres y le toca el nombre de su hijo, de su hija, y se pone a llorar, entonces la lista la hereda a otro, viste, y así se dio varias veces. Sí, me parece malo es que con esto no se alcanza, no se puede alcanzar desde la revancha política, yo lo decía ayer, ni la justicia, ni la verdad. La revancha política, hay una revancha política por sobre todas las cosas. Analicemos los hechos, con lo cual él definió claramente una estrategia desde el principio, buscó aliados en una izquierda poco respetuosa de las instituciones y va más allá, digo, vamos por una revancha personal. Eso que los tipos se comporten así, o sea, no funciona, ¿viste? O sea, no funciona, es tremendamente cruel el comportamiento de esos tipos. Y aparte, si vos, y encima si sabés que la mayoría de lo que está negociando es plata, ¿sí? La verdad que te pone muy mal, Willy, o sea, están negociando plata, ¿viste? Están arreglando a ver cómo les queda a ellos la situación posterior, ¿viste? Que ven ellos votando en un sentido o votando en otro, porque claro, el tipo dice, este es un negocio, la política es así, eso es una cagada, lo que va mañana, ¿viste? Pero los tipos tampoco pueden ver eso en el... Otra vez, no es la licitación de la basura. Claro, la gente se enoja, porque aparte tuvo la posibilidad de enojarse porque estaban las sillas ahí, las sillas se mueven, vos estás a un metro de la silla, ¿entendés? Los cuatro tipos no se presentan a votar, está cansado, pasaron un montón de horas, se murió tu hijo, en general sos pobre, porque la mayoría de los padres que estaban ahí son todos pobres, todos tienen ropa comprada en Jumbo, ¿entendés? No tienen dientes, tienen pocos dientes, yo qué sé, chao, listo, ya. Entonces, viste, salieron ahí a decir cosas y Weinfeld, que es increíble Weinfeld, o sea, ya supera día a día, aparte ya no solo es esa prosa cada vez más arcaica, viste, con todas esas palabras que no se sabe de dónde saca, pero están en el barroco español de Quevedo, viste. Ayer habló de los colectivos de deuda, viste. O sea, es un insulto, me pareció que era una forma de injuriarlo. ¿Y qué pasa si yo digo las plazas madres de Plaza de Mayo son colectivo de deuda? No lo puedes decir, no lo puedes decir. La verdad que me descompuso. La verdad que leer a Weinfeld ayer fue descompuso profundamente. Colectivo de deudos se descompone. No, bueno, sociología. Clarín dice: un voto clave será a favor del juicio político Ibarra. Ya estamos muy firmes con eso. Chango Faría Gómez, ausente el jueves pasado, está hoy en la sesión y se pronunció a favor del proceso. No es condena, es la posibilidad de que una luz se proyecte sobre la verdad, afirmó en su discurso. El Chango Faría Gómez está completamente psicótico, ¿no? Totalmente loco, el Chango Faría Gómez está totalmente loco. Y yo te voy a decir una frase de la mujer de él ayer, que fue increíble. La mujer se llama Silvia Kreiman. Y escuchá lo que la mina dijo. En sus recitales, el Chango siempre define los temas de los bises sobre la hora. En este caso es igual. Creo que todavía lo está pensando. ¡Ah! Después todo el circo, ¿viste? Cierran estaciones de subte cercanas a la legislatura, ¿viste? ¿Eh? Bueno, mejor que hagan eso, no que dejen todo para que alguien tire una puerta y después lo maten, ¿viste? Sí, igual ahora ya pudrirla no se sabe a quién le sirve, pudrir todo esto. No, ahora sí, si sale mal esto, o sea, los familiares festejan. Lo que pasa es que siempre están... Pasa que acá hay toda una cosa que son estos quebrachos. Que los quebrachos son todos canas, ¿viste? Nadie dice que son canas los quebrachos, excepto... alguna gente como yo que en todos los medios en los que ha podido trabajar dice que los quebrachos son canas. Entonces, básicamente, ¿por qué existen los quebrachos? Existen los quebrachos porque hay unidades de la policía que necesitan que los quebrachos existan. ¿Está bien? Sí. Porque es la forma en la cual obtienen financiamiento, horas extras, no sé, una cantidad de cosas que supone que viene bien que los quebrachos existan. ¿Viste? Unidad de defensa del orden constitucional, cuando si hay algo que no está en juego acá es el orden constitucional. ¿Viste? Como la DEA necesita que existan los narcotraficantes. Eso no mismo tipo. ¿Viste? O sea, es lo mismo, es lo mismo. Entonces están estos tipos y después un día se van a desclasificar los documentos y te vas a enterar de que no le pagan las horas estatales en Mar del Plata. Entonces armaron el quilombo, esa zona liberal en Mar del Plata para que la gente rompa todo. Entonces acá parece como que hay una gente que es de izquierda y que es la que organiza cosas. Y en realidad que organiza las cosas es un comisario tal, ¿viste? Es así. La otra izquierda no existe, son policías y después algunos pibitos con problemas que pueden no saber que están trabajando para la policía, digamos, pero creen que realmente es una cuestión política, ¿viste? Y algún otro que haya quedado, ¿viste? Siempre puede haber alguno que esté como... que todavía esté como los soldados japoneses descubiertos en el 2000, digamos, ¿viste? Que piensa todavía en la Segunda Guerra Mundial. De eso también puede haber. Lo que digo de hecho hay. De hecho hay. Exacto, no son suficientes. Lo que digo que lo que es, lo que arma el quilombo son esta gente que está, que tiene que ver con la cara. Eso. Con esta cana, con la bonaerense, con los servicios de inteligencia, pero con alguien que tiene que ver con guita que hay para frenar estos inadaptados. Entonces, ¿qué necesitas? Inadaptados. Entonces los inventas a los inadaptados. La provincia de Buenos Aires es una fábrica de pobres. Ahora me voy ahí a Venezuela, que también es muy lejos, a Margarita en realidad. Ah, bueno, no. A la isla Margarita. No, es mucho mejor que sí. Caracas. Caracas es una mierda. Mucho mejor, ¿no? Sí, obvio. O sea, por Caracas paso, duermo y al otro día voy a Margarita. Está bien. Y después al otro día me vuelvo a Caracas y, o sea, estoy un día en realidad. Ah, nada. En realidad yo llego a las 5:30 de la tarde y ahí una de las minas de la oficina me había sugerido que me reservaba hotel en un hotel del aeropuerto, porque al otro día iba a tener que ir al aeropuerto para ir a Margarita. Y yo cometí el error de decirle que no. ¿De dónde o sea vas, que voy a tener entonces? Que ir, voy a Caracas. Ah, pero ¿a qué? ¿A un hotel llego de dónde? No sé, Eurobuilding, no sé dónde queda. El Eurobuilding es en el medio del centro, es una mierda. ¿Es una mierda? Sí, es una mierda. Quizás todavía estoy a tiempo de decirle que me deje en un hotel el mismo hotel, pero en el aeropuerto. Lo que pasa que ya o sea, la mina me propuso eso y yo ya me subí, digamos, o sea, un compañero que viaja fue el que dijo, no, yo quiero ir al centro, y yo dije, bueno, nada, yo también voy. Y ya le dije a la mina, no, cambiame, ahora me da un poco de inquietud decirle, vos sabés que a los venezolanos les encanta venir acá. Ilógico. Les encanta mal, así que cualquier excusa y viajan. Y cuando vienen dicen todo el tiempo, pero qué linda esta ciudad, qué bueno que está. ¿Cómo? Y a mí no me parece tan linda esta ciudad. Es linda, dejate de joder. Para sí, estándares es eso latinoamericanos es una muy linda ciudad. Bueno, claro, puede ser. Es lindo, sí, está bueno, pero como que a partir del extrañamiento yo la puedo ver linda. Cuando otro me lo dice. Sí, sí, sí, pero no, sí, sí, está bien. La verdad que está, bueno, se puede caminar. Se puede tomar transporte público. Claro, yo tenía, o sea, cuando a mí me piden que organice cosas acá y qué sé yo, yo digo, bueno, siempre como que pienso, ¿cómo serán las que hacen allá, no? Y tratar de encontrar siempre lugares nuevos y cosas no explotadas y demás, crear experiencias totales, eso que te piden. Y después cuando me chusmeo un poco y me entero lo que hacen allá, me entero que, qué sé yo, que no sé, la cena de periodistas con no sé qué talento fue en el restaurante de un shopping. Es que como que todo pasa en los shoppings. Exactamente, viven en los shoppings. Eso creo que vos lo decías en algún lugar, que la librería más interesante estaba en un shopping. Esa línea que en algunos lugares acá del conurbano avanza, digamos. Sí, no, pero Caracas es mucho peor porque tenés toda la mitad de la ciudad es como Blade Runner, ¿entendés? No hay nada, está Sebastián con los robots, no. ¿Qué es como villa toda la ciudad? No, es como hay villas rodeando la ciudad, pero en el centro es como un lugar abandonado. Y autopistas. Autopistas y edificios tomados, es como si estuvieras el rulero de Buenos Aires tomado por los cartoneros, digamos. Pero son más malos que los cartoneros, son más peligrosos. Ah, mirá vos, o sea, es una onda así, como el como se imaginaba en el futuro en el pasado. Exactamente. Mirá vos, no pensé que era, o sea, no lo vi, entonces hasta que uno no ve algo, no, claro. No puede saber qué tan malo es. I was broken when you got me, with holes that would let the light through, let it smoke and sequins and invisible fog, faith is running to the sound of water, blind dancing in Bueno, esta fue la tercera cumbre de los pueblos, por lo tanto también significa un proceso. Y tiene que ver con esto que de alguna manera estaba el inicio de la cumbre de los presidentes. Esta tercera cumbre es la primera cumbre de los pueblos que funciona tipo foro social mundial. Es decir, si acordamos esos cuatro ejes que tienen que ver con los cuatro ejes políticos estratégicos de los Estados Unidos a los cuales hay que construir alternativas, ¿no? Libre comercio, dependencia financiera, ¿no? Deuda externa, militarización y pobreza. Las alternativas a estos cuatro ejes y convocar sobre estos cuatro ejes absolutamente abierta, inscripción abierta y participación de la ciudadana y la sociedad social, pero que no hubiera un lugar más allá de esta reunión cumbre a un proceso propiamente dicho en el cual se definieran determinados principios y determinadas estrategias de acción, como si ha sido el caso con el proceso abierto bajo la Estados Unidos. Coexisten dos cosas en ellos, el intelectual, digamos, la estrella mediática, digamos, en un lugar, o intelectual, qué sé yo, y del otro lado, el cuadro, la idea famosa del cuadro, que es el cuadro es un hijo de puta que está dispuesto a vender a la madre para conseguir que el partido logre sus objetivos, digamos. Exactamente, es y no es cuadro. Muy diferente del ejecutivo exitoso. No, es la misma. Y el mismo cinismo rige en las empresas. Pero Saucedo tiene presidente Chávez, lo primero que dijo cuando empezó a hablar es tomo esta declaración, inclusive voy a hacer copias. Entonces se convierte en el vocero de la cumbre de los pueblos en la cuarta cumbre. Yo le voy a repartir al presidente. Inclusive termina su discurso diciendo que bueno, este es el camino. Y habla del camino del compromiso de esa construcción. Y define, expresa claramente diciendo la cumbre de los pueblos. ¿Cuál es el objetivo de esa primera cumbre? Era articular las resistencias. Y para articular las resistencias en esta campaña, la primera exigencia como resultado de esa cumbre de los pueblos fue exigir la comisión de la política. Y producto del debate y del desarrollo de ese cumbre de 18, lo que también se planteó. Tratado de libre comercio con los Por eso la importancia de la presencia del presidente Chávez en el acto popular de la lucha de resistencia fuera de la zona de exclusión. Las construcciones políticas no son solamente discursos, sino testimonio de conducta política, que significa justamente, claramente, más allá del compromiso de la palabra. Así que, bueno, la de los 29. Yo creo que este es el análisis, la evaluación inclusive que hacemos, porque ya estamos trabajando, y con una cosa para terminar. La Alianza Social Fundamental, con toda esta fuerza de la gente del pueblo y el resultado de la cuarta cumbre, vamos a estar en Hong Kong. De la sociedad civil en este tipo de procesos, a pensar, como dice la convocatoria que el día de hoy hace junto al laboratorio de la Cátedra Libre de Germán Aguadala, la idea es pensar las cumbres, porque efectivamente en Mar del Plata no solo se desarrolló la cumbre del presidente, sino que también tuvo lugar una nueva edición de la cumbre de los pueblos, y nos parece que es relevante subrayar el juego que hay evidentemente entre estas dos instancias y cómo se expresa la participación de la sociedad civil en un proceso de participación que, por otro lado, no solo se da a través de la cumbre de los pueblos, que es una iniciativa autoorganizada por organizaciones de la sociedad civil, sino que también la propia cumbre presidencial tiene un componente de participación de la sociedad civil, que por supuesto tiene dicen acá cuando dicen, ¿qué querés con Macri? ¿Qué, vos estás con Fox? ¿Estás con el Alca? ¿Estás con Bush? Digamos, es lo mismo. ¿Qué querés que gane Macri? Es lo mismo. O sea, entonces, ¿quién me puede hacer cualquier payasada? Digamos, puede hacer la cumbre paralela con Maradona y Bonazo, Chávez, y digamos, y hacer que después se haga una evaluación seria de eso. Dejate de joder. O sea, dejate de echar a pelota. Poo, poo, poo, honey, looky, hucky, do, meeky, do. arriba que la queja quitó un mito un pi. Vaya pe pe pe hana ni kula que ha quitó un mito un pi. Uha apa ni palu lejo arriba que la queja quitó un mito un pi. Marro pecó también la que jaquito mi quito mi tampoco pare pa marro hijo la que jaquito mi quito mi. Ay, ay, que pico marro, hijo, la queja que tome, que tome. Oja, maina, poco pare, amo, la queja que tome, que tome. Anda liviana con valijas simples, fáciles de desarmar. Y yo estaba pensando que lo mejor era no despachar el equipaje, pero claro, habría que ver qué tan chico es algo de mano. Y bueno, eso ya depende. Porque hay que considerar, uno, que soy mujer y las mujeres llevamos muchas cosas, aunque tratemos de llevar poco. Pero sí, considerando que son 3 días, puede ser, que lo logre. Intentalo. Con algo de mano. Entrar a Caracas es fácil igual, pero salir te vuelven loco. Hace poco a una mina, una compañera de laburo, a una venezolana, le pasó algo muy raro. Yendo a, no me acuerdo si a Dominicana o a Panamá. A Panamá. No sé, yo la verdad que no lo terminé de entender lo que le pasó, pero la versión es que a mí me contaron es que cuando fue a salir, a salir del aeropuerto, ¿no? Su valija, o sea, su ticket de equipaje no correspondía con su valija. Tenía mal el ticket de equipaje. Pero entonces ella dijo, no, pero mi valija es esta. A ver, ¿por qué? ¿Cómo aprobás que esta es tu valija ahí? Porque tengo esto, esto, esto y lo otro. La abrieron, comprobaron su ruta. Se va al hotel. Un rato más tarde, o al otro día, llega al hotel la policía, toxicomanía, etcétera, y se la llevan presa a ella y a un productor que había viajado con ella. Porque con ese ticket de equipaje habían encontrado una valija que tenía 4 kilos de heroína. Bueno, estuvo presa un día o dos y salió. Aparentemente están haciendo algo, eso fue lo que me explicaron, que ya pasó otras veces en Venezuela, que es una jugarreta que te cambian el ticket. Pero lo que yo no entiendo es para qué sirve que te cambien el ticket. O sea, no lo pude entender todavía. ¿Quién gana con eso? A ver, déjame pensar. Se cubren en el sentido de que te cambian el ticket y si lo agarran al que lleva los 4 kilos de heroína, dice, esta valija dice, no es mía. Claro. Ah, ok. Sí, puede ser por ahí. Es lo único que se me ocurre. Sí, a mí también es lo único que se me ocurre. Pero bueno, eso me dejó así como un poco preocupado respecto al equipo. I saw you moving closer with dear son, with mother's looks and father's charm. Oh. sisters and with perfect hair. Your beauty wrapped up in despair. Oh, lover, your eyes will fail if we just try. But tonight it's gonna be a lovely time, with everybody looking out so nice. And I wish that I was never born. The king and queen have made the perfect switch, so now you don't know which ways which. Oh, lover, you're right, it's time to get in line. So everybody come on, raise your cup, the time has come to mess it up. Salvador Dalí, nome para un anagrama para André Breton, A Vida Dólar. Le que el anagrama había hecho con una pequeña mauvaise intención, croyant me gêner. Au contraire, c'était le mot magique qui a fait que depuis ce moment, les dollars n'ont plus sur ma tête comme une véritable divine diarrhée, ce qui fait que depuis je m'endors chaque nuit de plus en plus entouré de satisfaction, parce qu'il n'y a rien au monde qui me procure autant de satisfaction que sentir cette pluie monotone et divine de dollars. Mais il y a une autre côté qui amusera tous les gens qui m'écoutent, c'est que justement, Auguste Comte, le grand philosophe français, au moment d'inventer sa nouvelle religion positiviste, il avait dit, avant de commencer cette religion, il faut que nous comptons avec les banquiers. Alors ça, c'est une chose apothéosique et qui prouve que sans banquiers, il n'y a même pas de religion. Lo que hay es una, digamos, una sociedad más sensible, más ansiosa, con pocas pulgas, más consciente, digamos, de que tiene derechos, más irresponsable en el sentido de que lo quiere todo ya y no, y después no hace nada para que ocurran, y una política que nada, que funciona bastante parecido a lo de siempre y con una coyuntura económica muy favorable, que el gobierno no se ocupó de no pincharla, lo cual hizo bien. Digamos, en una sociedad que quedó muy hecha mierda, donde en cualquier momento se puede pudrir todo, hay como cierto, digamos, cierta situación económica que permite que además ocurran otro montón de cosas que a uno lo hacen sentirse cómodo. Como que todo es muy precario, pero dentro de esa situación precaria, me parece como si no que lo fuera. Lo que también es cierto es que cuál es el costo de oportunidad, porque si vos en Argentina tuvieras una política cultural democrática, ¿no? Vos podrías tener quizá una capacidad de producir en la Argentina mucho más. Y sí, sin duda. Que te haría todo mucho más interesante. Y en este momento ya no es un problema de que falte plata. Digamos, fíjate cómo habrá guita que repartían heladeras y dividís en las villas para comprar votos, no bolsa de comida. Digamos, no hay un problema de recursos. Hay un problema de que no hay cultura de estado de bienestar en la Argentina, no hay cultura de ciudadanía. O sea, no hay cultura de que haya políticas de rentas dinerarias mínimas para todo el mundo. Digamos, porque, o sea, de eso no hay cultura. Ni la gente lo pide demasiado, ni la política está dispuesta a darla. Si hay política de compra de votos y política de mendigaje, digamos, de cultura, eso sí hay. O sea, la Argentina, digamos, la restricción para ordenar socialmente en la Argentina no es un problema económico, sino es un problema ideológico en este momento. Un problema ideológico que no tiene anclaje con la situación estructural económica, digamos, no es un problema marxista la Argentina, es un problema sociológico, cultural. Digamos, vos agarrás un tipo de izquierda, digamos, yo me acuerdo los debates que yo tenía cuando hacía la maestría, la discusión que tenían los ingleses con los alumnos ingleses con el gobierno, que decía, bueno, el problema es que la política del laborismo es demasiado disciplinadora de los pobres en vez de aumentar la generosidad de los beneficios sociales que reciben. Entonces la izquierda pedía más beneficios. Acá agarras a cual tipo, con la cultura progre, es loco, les tendrían que dar trabajo. ¿De qué? Si no terminaron la primaria, ¿dónde le vas a dar trabajo? Ahora te oponés a que les den guita para los chicos y después te escandalizás cuando les regalan un DVD para que los voten. ¿Entendés? O sea, entonces acá no hay un clima digamos, acá nadie reclama que el problema que tiene la Argentina es que necesita estado de bienestar, sino acá lo que dicen es necesitan lo que hablábamos siempre, hay que darles trabajo y hay que reabrir la fábrica y hay que tener producción nacional y hay que cerrar la importación, ¿no? Digamos, por el progresismo viene ese discurso, el gobierno le parece que eso es lo que hay que hacer, obviamente no puede hacer eso porque es como que las cosas caigan para arriba, eso no se puede hacer. Y entonces, y como está sentado sobre un colchón de guita impresionante, reparten DVDs o se compran el Torino. Acá la gente pide el socialismo que no existió en ningún lugar del mundo, y cuando se da cuenta que eso no se puede hacer, se corrompe. ¿Entendés? O sea, frente a la desilusión y a la impotencia que te da que no vas a que el paraíso no se construye, no hace más nada. No hace más nada y se corrompe. O sea, digamos, Nun. ¿Entendés? No se entiende. ¿Qué hace Nun, que es el, digamos, con la... ¿Cómo convive Nun como secretario de Cultura con la hermana del presidente en desarrollo social? O tal vez somos esto, boludo. Tal vez la Argentina va a estar condenada a ser siempre esto, digamos. Va a ser un país que tiene cierta facilidad para acumular guita y salió de las crisis más o menos rápido, y una clase media que le pone un bálsamo de paz a toda la situación, pero un país que nunca va a llegar a ser un país como los países desarrollados, porque tiene dos dedos de frente. Bueno. Puede ser. Yo ya me resigné a ser nómade, porque ya a esta altura no me convence nada de ningún lado. Pero digamos que tampoco ser nómade, ojo, porque... Digamos, la manera más de vanguardia que impacta la globalización en las vidas cotidianas es ser nómade. Sí, ya sé, pero viste, es bastante recontra. Digamos, había una cosa que nosotros... Bueno, está bien, pero digamos, para vos, digamos, integrarse o no al mundo, para mucha gente como nosotros, no es una opción. Y nuestra forma de vivir hace que uno pueda estar, lo que, digamos, uno capaz tenga su anclaje afectivo ni siquiera en una ciudad. En un segmento de la vida urbana y social de esa ciudad uno tiene su anclaje afectivo y después está desconectado de la noción de territorio nacional. Y también, digamos, uno está desconectado de la idea del mundo global unificado, digamos. Uno está conectado con bits que están territorializados en distintos barrios de distintos lugares, y uno está localizado en esa network de cosas que es global, porque está ubicada en distintos territorios, pero uno no tiene ninguno, no es ni un ciudadano del mundo, porque no existe ese mundo para ser ciudadano, ni un ciudadano de un Estado-Nación, que tampoco existe. Y bueno, pero digamos, eso sos vos, pero ¿sabés cuánta gente que hay como vos? El séptimo podcast de UTP, grabado a principios de noviembre del 2005, con la colaboración especial de Aníbal Ibarra y Salvador Dalí. En la próxima emisión, Joaquín Morales Solán, disfrazado de Molita, reportará desde el seno de la sala juzgadora de la legislatura porteña.